Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Y decirles a ustedes que hoy empezamos ya el nuevo mes, primero de abril. Dicen abril, aguas mil. Bueno, ¿qué irá a pasar en este clima de la capital de los ecuatorianos? Sin embargo, queremos decirles a ustedes que nos planteemos también, porque nosotros nos vamos a inmiscuir nuestras metas, nuestros objetivos, esos propósitos que tenemos para este mes de abril. Y que empecemos, como se dice, con pie derecho, para poder durante estos días ir avanzando, poniendo toda nuestra gana para ya decir, hoy inicié este mes y de seguro al final lo vamos a cumplir como se debe al 100%. Eso es muy importante y les contamos a ustedes que Quito amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 9 grados. Vamos de inmediato pues a conocer qué es lo que pasa en las vías de la ciudad, qué nos dice la Agencia Metropolitana de Tránsito, así como también el ECU 911 y el INAMI, después de esos sustos que deben haber pasado allá en Guayaquil con esos temblores muy fuertes. ¿Eso qué significa, mis estimados amigos, para recordarles a ustedes esa cultura de prevención que debemos tener los ecuatorianos? Darío. Bueno, muy buenos días, amigos. Efectivamente, este pequeño susto fue en realidad en la provincia de Santa Elena, donde tuvo serios problemas en el sector turístico. Vamos a arrancar con lo que sucede en cuanto al clima. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, nos señala que para la tarde de este lunes, primero de abril, en la sierra se presentarán lluvias de intensidad variable y ocasionalmente tormentas eléctricas aisladas con mayor probabilidad en la provincia de Pichincha. No se descartan episodios de corta duración y fuerte intensidad. Además, las lluvias y tormentas eléctricas volverán a algunas partes de la región litoral, especialmente en el norte y cercanas a las estribaciones de la cordillera occidental. Estos fenómenos se extenderán de forma intermitente por lo menos hasta el miércoles 3 de abril y serán provocados principalmente por varios factores de la naturaleza. Así que eso es lo que les podemos señalar, cómo estarán las lluvias hasta al menos el 3 de abril, este miércoles. Continuarán a protegernos, a cuidarnos mucho sobre este tema de las lluvias. En cuanto a la radiación ultravioleta, el pronóstico para este día nos señalan que en la región interandina tendremos puntos de 5 y 11, en la región litoral de 6 y 10, en la parte amazónica de 10 y 11 y en la región insular de 9 y 11 puntos. Así que tener también cuidado con el sol. Son ya las 7 de la mañana y 7 minutos. El pico y placa en la capital está operando. Recuerde, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 impide la circulación de los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 1 y 2. La segunda restricción del día arranca a las 16:00 hasta las 19:30. Y de hecho, pues sí, Darío, tú tenías toda la razón. Yo dije en el Guayas, aún estoy pensando en que Santa Elena queda en el Guayas. No, ustedes saben que es una nueva provincia y ahí fue donde se dio el epicentro de los temblores. Con esa corrección damos la palabra a nuestro compañero Miguel Arellano. Muy buenos días a todos. Espero que tengan un buen inicio de semana y también de mes, como había mencionado Laura. El mes inicia el día de hoy. Póngase al tanto y también pendiente con la revisión técnica vehicular, así como la matrícula. Les contamos que la Agencia Metropolitana de Tránsito nos informa que hay un accidente de tránsito sobre la avenida Velasco Ibarra y Sena. Esto obstaculiza el carril sentido norte-sur. El personal ya se encuentra en el sector para gestionar la movilidad. También le recordamos que si tiene un vehículo exonerado de la revisión técnica vehicular, acceda a la página web y obtenga su renovación del permiso anual de circulación. De la misma forma, acaba de ocurrir otro accidente en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Argelia. Esto está obstaculizando el carril izquierdo en el sentido norte-sur. El personal también ya se encuentra en el sector para tomar las medidas del caso. También otro accidente de tránsito en la avenida Interoceánica, a la altura de la gasolinera Miravalle. Esto está obstaculizando el carril derecho en el sentido Cumbayá-Quito. El personal operativo se encuentra en el lugar. Conduzca con precaución. Otro reporte que tenemos es sobre el tráfico, cómo se mueve la autopista desde el puente número 2 hasta el puente número 6. Nos reportan que debido a un neumático bajo de un autobús se encuentra bastante congestionada ese sector de la autopista. Les repito, desde el puente número 2 hasta el puente número 6. Eso es uno de los reportes que nos hacen llegar a través de ECU 911 Quito. ¿Qué es lo que sucede con las provincias y ejes viales, las vías de esta provincia? En lo que corresponde a Pichincha, Napo y Orellana, están completamente habilitadas. Quito, Machachi, Aloac, Santo Domingo, Quito, Guayabamba, también San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, Tena, Quito, Coca, Lago Agrio, Palugo, Papayacta, Archidona, Tena. En lo que corresponde a esas provincias, los ejes viales completamente habilitados. Así es, tenemos ya las 7 de la mañana con 10 minutos. Ahí están todas las novedades para que usted tome siempre las precauciones. Recuerde que usted también se dice que hay una probabilidad de lluvia de un 40%, por lo tanto, salga de su casa muy prevenido para que evite también esos resfríos. Y decirles a los conductores, por favor, bajen los límites de su velocidad. Todos estos accidentes que se dan es a veces porque no tomamos la distancia respectiva y, bueno, si son otras las circunstancias que se dio, porque así es la vida, como se dice, que sea distinto a que no hayamos nosotros tomado las precauciones necesarias y que recordemos que adelante nosotros, atrás, a los costados, hay otros conductores que también están queriendo salir y llegar a su lugar de destino. Y en cuanto a los peatones, por favor, utilice los pasos peatonales, las líneas cebras, para que evite también estos accidentes que se pueden dar en las vías de Quito y del Ecuador. Vamos de inmediato a conocer lo que tendremos nosotros en esta emisión número 60 del noticiario de Zona Cultura. En Zona Cultura. Este primero de abril se celebra el Día de la Educación. Ministerio de Cultura y Patrimonio realizó proceso de catalogalización de fondo documental Jorge Salvador Lara. Un espectáculo artístico cerró marzo, mes de la mujer, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural entregará resultados de investigación realizada en el libro de canto de las fiestas de San Agustín en Quito. El evento Vamos Cantando y Bailando se desarrolló con gran éxito en la Casa de la Cultura. El libro Instrucciones para Volar de Guido Gómez se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuevas redes culturales se crean en el país. Abad Fancio Lins visitó Quito. We Love Mondays presenta a Melissa Santa María, una exponente de la electrónica. También estaremos contándoles sobre qué es lo que hacen las autoridades de nuestro país para prevenir la violencia en las instituciones educativas. 7 de la mañana con 13 minutos, 7:13, y queremos también invitarles para que sigan conectados a los 100.9 de Cultura FM y a los 940 AM, porque a partir de las 8 de la mañana tendremos invitados aquí en los estudios de la radio. Compartiremos con Jorge Elizagaray y Gustavo Lobato, quienes presentarán un concierto en la Casa de la Música, que lo han denominado Astor Piazzolla. También estaremos hablándoles sobre El Saxofonista. Esta es una comedia negra y absurda que se estrenó en Guadalajara en el 2012. Detalles sobre este trabajo que llega por primera ocasión acá a nuestro país nos cuenta Juan José Franco y también Galilea Cifuentes. También estaremos dando la bienvenida a Andrés Alejandro Ayala, así como también al ingeniero quien se ha encargado de alguna forma de realizar una plataforma sobre la publicación a nivel mundial de la cultura estelar, que explica científicamente y técnica los movimientos cósmicos. Así que daremos la bienvenida al ingeniero Servio Paladines. Esa es la propuesta informativa que tenemos aquí en 100.9 FM y 940 AM. Redes sociales, también nos puede visitar a través de el Facebook como Radio CC, y también Twitter, nos pueden encontrar así como Radio CC. Recuerde que a partir de las 7 de la mañana y 30 minutos usted puede ser parte también de la información que se genera en nuestros micrófonos. Puede marcar al 2220-966 y darnos a conocer todas las actividades artísticas y culturales que tiene preparado para la ciudadanía. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 1 de abril se conmemora el Día Mundial de la Educación, un día que sirve para fortalecer aún más la relación existente entre los educadores y alumnos, entre el hogar y la escuela. Además de varios eventos que el Ecuador y también que el Ecuador tiene, y también en temas tecnológicos, eso le contamos en este momento, así que preste mucha atención. El Día Mundial de la Educación se aplicó por los acuerdos entre la ONU y la UNESCO, por lo que cada 1 de abril se recuerda el Día Mundial de la Educación. La UNESCO fundamenta su labor en estas premisas y abraza varios objetivos que son compartidos universalmente, como lograr la educación de calidad para todos y todas y el aprendizaje a lo largo de la vida, movilizar el conocimiento científico y las políticas relativas a la ciencia con miras al desarrollo sostenible, abordar los nuevos problemas éticos y sociales, promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz, construir sociedades de conocimiento integradoras recurriendo a la información y a la comunicación. Escuchemos palabras de algunos jóvenes sobre el Día Mundial de la Educación. Que genera un impacto en la sociedad que se ve y se puede notar. Creo que es disfrutar el presente. Nos preocupamos mucho por algunos objetivos que tengamos, por nuestras sesiones de aprendizaje, por nuestra planificación, por el currículo o por varias cosas. Y eso es bueno porque tenemos un camino, una guía, una orientación que nos dan. Pero también tenemos que estar preocupados por el presente. Sería el progreso potencial, ya que esto también va a poder conllevar a la mejoría en lo que es el desarrollo en ámbitos económicos, sociales. Desde sus orígenes, la educación fue dando al ser humano los instrumentos necesarios para su uso y dominio de la naturaleza. Hoy nadie puede discutir el derecho que tiene la persona a la educación y su desarrollo espiritual y material, pues todos los estados del mundo proclaman el derecho a la educación. ¿Pero qué es la educación? Es la preparación indispensable y obligatoria que deberá recibir cada ser humano en el planeta, pues a través del lucro intelectual se amplían las capacidades de formación y se abre un abanico de oportunidades para el crecimiento profesional y el aporte colectivo. Dentro de la educación, los padres de familia, los profesores y el personal administrativo cumplen una función muy importante. El Día de la Educación, como la salud y el trabajo, es uno de los rubros más importantes para el Estado. La misión del Estado consiste en reconocer y garantizar la libertad y la enseñanza, asimismo en destinar una partida en el presupuesto de la nación. Además, en este día, Steve Jobs y Steven Wozniak fundan la Apple Computer Company. Esta compañía empezó en el garaje de la casa de los padres de Steve Jobs para convertirse posteriormente en una de las empresas de tecnología más importantes del mundo. Cuando Steve Jobs, de apenas 21 años, y Steven Wozniak, de 26, consideraban seriamente la idea de formar una empresa, para ello Wozniak vende su calculadora HP 65 y Jobs su Van VW. La primera máquina producida por Apple se llamaba Apple One, el cual fue presentado en el Homebrew Computer Club y que posteriormente se vendió por $666. Wozniak y Jobs vendieron alrededor de 175 unidades. Se les unieron más amigos, pero las prestaciones del Apple One eran limitadas, así que empezaron a buscar financiamiento. Finalmente Jobs conoció a Mai Makula, que accedió a invertir creándose así el 1 de abril de 1976 Apple Computer. Y en el Ecuador, en 1911, nace el cantante, guitarrista y locutor de radio Nelson Chávez, integrante del trío Quito de los años 30, junto con Potolo Valencia y Rafael Carvajal. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:20 Le contamos que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través de la Subsecretaría de Memoria Social y el Museo Nacional del Ecuador, presentó los resultados del proyecto Procesamiento Técnico del Fondo Documental Jorge Salvador Lar. El jueves 28 de marzo a las 17 horas en el auditorio del Museo Nacional. Durante el 2018, la Subsecretaría de Memoria Social de esta cartera de Estado visibilizó el pedido de la familia del doctor Jorge Salvador Lara para intervenir mediante procesos bibliográficos el acervo documental de este importante personaje de la historia nacional. El equipo técnico trabajó durante 4 meses para catalogar 25.000 documentos de la colección de Jorge Salvador Lara. Cassandra Herrera, subsecretaria de Memoria Social, nos cuenta sobre este proceso. La colección documental del doctor Jorge Salvador Lara se compone de manuscritos de su autoría como escritor y catedrático, además de generados en las diversas actividades públicas de los diferentes gobiernos donde ocupó cargos directivos, una colección de libros y publicaciones periódicas y fotografías de la trayectoria personal de él. La Subsecretaría de Memoria Social, así como el Museo Nacional del Ecuador, son áreas técnicas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que además de velar por la restauración, conservación y protección de los bienes culturales y patrimoniales, tienen como uno de sus ejes de acción visibilizar y difundir a la ciudadanía estos legados. Es así que este evento se suma a las estrategias generadas para dar a conocer a los ciudadanos los acervos documentales. La presentación del Fondo Documental Jorge Salvador Lara responde a la constante gestión del Ministerio de Cultura y Patrimonio para la puesta en valor, salvaguarda y conservación de nuestra memoria social y patrimonios. Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, mencionó que ¿quién no recuerda a este personaje? Además de compartir información sobre el trabajo que realizó como presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alguna vez con Patricio, inquietos por las actividades que debíamos desarrollar, en la presentación de los libros de la colección Educación y Libertad, ensayos sobre el pensamiento ecuatoriano, con mucho cariño y respeto conversamos con él para que nos diera luces. Teníamos los libros listos, más de 10, Isaac Barrera, José Peralta, Remigio Crespo Toral, Marco Vinicio Rueda, Isaac Barrera, Juan Montalvo, Luis Romo Saltos, el propio Jorge Salvador y un largo etcétera, que auspiciaba la Universidad Pérez Guerrero, cuyo rector Jorge Enríquez, que saludo cariñosamente, secundaba nuestras locuras. Teníamos listo también el local, claro, y los invitados. Lo que no teníamos era presentadores para cada uno de los libros. Queríamos que él nos aconsejara, que nos diera nombres de expertos, de especialistas en esos autores. Jorge Salvador nos había visitado 2-3 veces, pero al ver nuestra desazón, nos dijo serenamente: no se preocupen, yo les presento a todos. Nos quedamos con la boca abierta, pero porque quizá uno de nosotros podía decir algo de Montalvo o de Peralta, pero no de Luis Romo Saltos, no, o no de Jaime Chávez Granja. Peor de todos, fue la noche más esplendorosa. Allí estuvieron también sus hijos y sus familiares, que no podían perderse ese derroche de sabiduría. Quizá duró más de una hora deliciosa, en que Jorge Salvador pasó revista, no solamente por cada uno de los escritores de la colección, sino por todo el pensamiento ecuatoriano, de izquierda y de derecha. Porque yo, mientras más lo conocía, más comprendía ese punto de vista totalizador, que buscaba la justicia, que buscaba la igualdad, un singular conservador de extrema izquierda. Por su parte, Susana Salvador Crespo dijo que la biblioteca personal de su padre se convierte en el fondo bibliográfico gracias al interés que han mostrado varias autoridades. Sin embargo, a finales de 2017, cuando creíamos que ya nada íbamos a lograr, Pedro Navas, investigador cultural de la Subsecretaría de Memoria Social, sin cuya tutela el proceso no había continuado su curso ni llegado a su fin, y a quien agradecemos profundamente, nos dio la buena noticia de que los recursos para la contratación del equipo consultor a cargo de realizar el inventario del fondo documental había sido aprobado. Fue pues bajo la administración del actual ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, y gracias al esmero de Andrea Lina, quien a la época fungía de viceministra, el entusiasmo del entonces subsecretaria Ivette Celi, actual directora ejecutiva del Museo Nacional del Ecuador, y la gestión de Casandra Herrera, ahora subsecretaria de Memoria Social, que luego de 4 años lo habíamos conseguido. Para su parte, y muy especial, merece justamente Sofía Checa, María Fernanda Lobato, Silvana Carte, José Luis Lugoa, Alexandra Hurtado y Albarina Tell, miembros de este equipo consultor. Gracias a ellas y a él, la biblioteca de nuestro padre volvió a la vida. Así que desde ahora los amantes de la investigación cuentan con la Desde ahora los investigadores ya cuentan con la catalogación del fondo documental Jorge Salvador Lara. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Seguimos con más información. Nuevas redes se tejen entre gestores culturales con el objetivo de visibilizar aún más todas las obras artísticas. Cinco actores del sector dialogaron sobre las acciones dentro del circuito cultural en Ecuador. El evento conmemoró los 10 años de la Casa Morada. Artistas, académicos y gestores compartieron el día viernes pasado en Muégano Teatro, ubicado en el Callejón Magallanes, experiencias sobre el qué hacer dentro del circuito cultural del país. A propósito de los 10 años de creación de Casa Morada, se realizó a las 19 horas del viernes pasado el conversatorio Políticas Públicas y Gestión Cultural, que repasó temas que preocupan al gremio de los gestores. María Paulina Briones, directora de Casa Morada y moderadora del encuentro, dijo que su enfoque se concentró en la gestión cultural, porque a pesar de que esta actividad realizada desde hace varios años, de manera informal, cada vez hay más profesionalización en este campo, tanto que solo en Guayaquil hay dos universidades que ofrecen maestrías relacionadas. La ganadora del premio Poesía Ismael Pérez Pazmiño en el 2016 señaló que los conversatorios son necesarios para hacer un balance y revisión de lo que ocurre, por ejemplo en lo que se refiere a los fondos públicos en manos del Ministerio de Cultura. Solo escuchándonos lograremos crear redes y fortalecerlas. La intención es que estos temas generen más preguntas y que también nos cuestionen sobre el trabajo, la responsabilidad y la labor que emprendimos cuando decidimos insertarnos en el ámbito cultural, opinó la escritora. En una segunda jornada participaron reconocidos gestores que hablaron de ciertas políticas desde sus visiones. María Fernanda López, una de las principiantes en el conversatorio, abordó la gestión cultural desde la academia, el arte urbano y su relación conflictiva con el espacio público en la ciudad. Otro de los invitados al conversatorio fue Andrés Cérega, quien trató sobre la precarización cultural que aqueja al gremio. Elsa María Cortés, creadora del Festival de Cine Documental para Estudiantes de la Universidad Católica, también fue parte de las voces dialogantes que permitieron que el público conozca más sobre lo que ocurre en el gremio cultural. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Miguel Arellano. Bueno amigos, siendo la hora exacta, 7:30 a.m, vamos a hacer una pausa, pero no se despegue, preste mucha atención a los mensajes que tiene la institución, varios eventos que se generan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al que usted está invitado, así que preste mucha atención. Al volver, estamos ya con más información en nuestro segmento de la casa y por supuesto también novedades de la ciudad de Quito. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vive la experiencia Piazzolla con el estilo único del compositor que revolucionó el tango. Por primera vez en Ecuador, el quinteto Astor Piazzolla. La agrupación que continúa con la técnica, el virtuosismo y el legado del inigualable bandoneonista y compositor argentino. Tour revolucionario. Jueves 4 de abril, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. ¡Le esperamos! Código Artieda. Es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La inauguración se realizará el jueves 4 de abril a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos. La entrada es libre. Puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Estamos ya de regreso, 7:33 a.m. Más información, por supuesto, aquí en 100.9 FM y 940 AM. El autor colombiano Abad Faciolince visitó nuevamente Quito para hablar de ficción. Escuche la siguiente nota y conozca a este autor y su trabajo. La delgada línea que existe entre la ficción y la realidad se ha convertido en una de las preocupaciones literarias más importantes para Héctor Abad Faciolince. Sobre ella ha hablado en charlas dentro y fuera de su país y le ha convertido en una impronta de su escritura. El día jueves pasado, el escritor colombiano compartió sus reflexiones sobre el tema de la ficción o no ficción, That's the Question. La conferencia que se dictó en el Centro Cultural Benjamín Carrión como parte de una nueva edición del proyecto Escritor Visitante. Las conferencias del autor del Olvido que Seremos se han convertido en una invitación para cuestionarse lo que está pasando con la ficción en las últimas décadas. Para ello se recurre a ejemplos donde cita a varios de sus autores favoritos, como Jorge Luis Borges o Primo Levi. Una de sus hipótesis es que en la ruta entre la ficción y la realidad, un autor tiene dos caminos para escribir sus historias: ensimismarse y contar a través de su mundo interior, o enajenarse y narrar por medio de la experiencia de los otros. El viernes pasado, Abad Faciolince fue parte de una entrevista pública, donde conversó sobre su trabajo como escritor, periodista y traductor. En esta última faceta, destacan las traducciones que ha escrito de la obra con autores como Umberto Eco, Leonardo Ciacisa, Italo Calvino, Tomasi di Limpusa, Geluso Bufalino, Primo Levi y Natalia Ginsburg. Su quehacer como novelista empezó en la década de los 90 con libros como Malos Pensamientos en el 91 y Tratando de Culinaria para Mujeres Tristes en el 96. A inicios del nuevo siglo llegaron historias como Oriente Empieza en el Cairo en el 2001 y El Olvido que Seremos, la novela que publicó en el 2005 y que cuenta con la relación que tuvo con su padre Héctor Abad Gómez, quien murió asesinado en Medellín. Esta novela intimista y melancólica marcó un quiebre en su carrera literaria. Con ella logró reconocimientos internacionales como el Premio Casa de América Latina de Portugal. En la novela retrata a su padre, un defensor de la justicia y la verdad, que fue asesinado en los años 80 por sicarios. Esa sensibilidad que aparece en la novela es una constante en su reproducción literaria. Un año antes de que se publicara, lanzó Angosta, una historia protagonizada por un librero que habla de la violencia, el erotismo y la vida política de una ciudad ficticia. La última novela que publicó se titula La Oculta. El libro, que salió en el 2014, cuenta la historia de tres hermanos que desde su madurez se enfrentan a la violencia y al pasado. En este libro salpicado de referencias autobiográficas, el autor reflexiona sobre la posesión de la tierra, el significado de la izquierda y los diferentes matices y puntos de vista que pueden tener los miembros de una misma familia. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Miguel Arellano. Siete de la mañana con 37 minutos. La violencia es un problema social gravísimo. ¿Qué estamos haciendo en las universidades para investigar y formar en estos temas? Esta es la interrogante que ha llevado al Ministerio de Educación a desarrollar un encuentro-taller. Con el objetivo de desarrollar un plan de capacitación y formación continua que beneficiará a 8.250 docentes hasta el año 2020, es que el Ministerio de Educación desarrolló la semana pasada un encuentro-taller con 50 representantes de 13 universidades del país. Los asistentes compartieron experiencias, teorías y prácticas en las mesas de trabajo con la intención de fortalecer el enfoque de derechos en el perfil de los profesionales de la educación básica y media. Milton Luna, ministro de Educación, señaló el importante trabajo que es hablar de estos temas. Esto no está, entiendo yo, solo en un andarivel, que es el de la formación, capacitación, sino el de la reflexión desde el lado de las ciencias sociales, de la cultura, Esta es una sociedad que tiene una carga de 500 años de patriarcalismo y muchas veces uno no toma en cuenta esa consideración. Y como esto se ha ido adaptando y se sigue reproduciendo hasta los momentos actuales, ¿no? El encuentro también sirvió para hacer un análisis del trabajo realizado en materia de prevención de violencia en los centros de educación. Este encuentro se enmarca en la política pública integral de la nueva escuela, que busca mecanismos para compartir criterios para fomentar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una formación libre de violencia. Lo comenta Diego Paz, subsecretario para la innovación educativa y el buen vivir. Uno de los ejes que tenemos dentro de esta gestión es la construcción de la nueva escuela. Esta construcción de la nueva escuela tiene que ser participativa. Solamente escuchando a los actores que efectivamente están todos los días construyendo esta sociedad educadora, podemos generar algunos cambios, y es por eso que en la jornada de hoy la idea es empezar a desarrollar trabajos conjuntos que nos permitan abordar de manera integral las violencias en general y con mucha especificidad también en la violencia sexual. En el encuentro, la docente investigadora de temas de violencia de la Universidad de las Américas, Ana Martínez, reconoció los esfuerzos permanentes que realiza este ministerio para combatir la violencia y aseguró que es importante la vinculación con la comunidad por parte de las universidades y la sociedad en el tratamiento e investigación de la violencia escolar. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya a las 7 de la mañana con 40 minutos. Gracias a todos por estar conectados en Cultura FM y 940 AM. Recuerde que todavía nos quedan algunos minutos para que usted pueda compartir la información en nuestro segmento de Contacto Ciudadano. Seguimos. Ahora cambiamos de tema para contarles que el día martes 2 de abril, es decir, mañana, a partir de las 11 horas, especialistas del Laboratorio de Investigaciones del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural presentarán los resultados finales de la investigación de la sala capitular del convento de San Agustín. Está ubicado en las calles Chile, entre Guayaquil y Flores, en el centro histórico. El libro de canto de las fiestas de San Agustín, obra que data del siglo XVII, fue sometido a proceso de investigación científica por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El trabajo permitió determinar el estado de conservación y posterior preservación de este bien, parte del patrimonio documental del Ecuador. El Laboratorio de Investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizó estudios en el libro de canto de las fiestas de San Agustín, documento que forma parte de la colección de 29 libros que están bajo la custodia de su comunidad religiosa. Contiene en una de sus últimas hojas la siguiente inscripción: hizo este libro nuestro padre mayor Fray Francisco de la Fuente, siendo vicario provincial, general de la provincia. Acabóle de escribir y pintar para las fiestas de nuestro padre San Agustín en el año de 1628. Texto que nos señala a su creador, año de confección y para qué fue elaborado. Los libros del coro o de canto son volúmenes de gran formato, elaborados generalmente en pergamino y con encuadernación de cuero, los cuales fueron utilizados para el canto en las celebraciones litúrgicas, acompañadas por un órgano o polifonía. El objetivo de la investigación fue caracterizar los materiales constitutivos del libro del coro de las fiestas de San Agustín mediante la combinación de técnicas analíticas no destructivas y la extracción de micromuestras para determinar la morfología, cronología de los estratos y posibles mezclas de pigmentos. Se llevó a cabo el análisis exploratorio de pigmentos y tintas a través de fluorescencia de rayos X, portátil y en microanálisis por microscopio electrónica de barrido con sonda de energía dispersiva de rayos X. En cambio, para el estudio de los colorantes y aglutinantes que son de naturaleza orgánica, se utilizó la espectrofotometría infrarroja, elementos que conforman el bien patrimonial. Este libro constituye un ejemplar que exhibe pintura decorativa u ornamentación barroca relacionada con el arte de la época del siglo XVII, consistente en grecas de elementos florales bellamente iluminados en colores rojo, azul, verde, morado, tomate y marrón, decoración que se distribuye al contorno de algunas hojas. Del total de 45 hojas, solo 4 muestran los bordes decorados, las correspondientes a la página 1, 15, 23 y 35. La numeración se muestra continua solo hasta la página 33 y en los posteriores se ha eliminado la numeración. Además, se revelan ocasionalmente letras capitales, debidamente ornamentadas con flores y pájaros muy coloreados. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En la casa. Siete de la mañana con 44 minutos y nos vamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Poesía y música se unieron el último viernes en esta institución, donde la Fundación Procuradora Judicial Juntos por la Vida Digna llevaron a cabo la 9ª edición del Festival de Poesía y Arte Grito de Mujer. Desde hace 10 años, la Fundación Procuradora Judicial Juntos por una Vida Digna trabaja en el derecho por las poblaciones vulnerables del país por un desarrollo libre de violencia. En este camino, la Fundación se ha topado con otras instituciones nacionales e internacionales con los mismos objetivos. Fruto de esa interacción es que hace 9 años nació en Quito el Festival de Poesía y Arte Grito de Mujer, en coordinación con la Fundación Mujeres Poetas Internacionales de la República Dominicana. A la par del festival también se desarrolló el concierto Ecuador Cantando por la Paz y la Vida, en donde se presentaron varios artistas. Estos eventos se convierten en un momento de alegría en el que, a la par de la parte artística, también existe un espacio para la reflexión, lo comenta su directora. Como parte del programa, dar a conocer la trayectoria de las mujeres aquí en el Ecuador. Pues conocemos que desde 1930 más o menos la mujer empieza a hacer protagonismo, a marcar historia y ha comenzado a ocupar ya espacios en las sociedades, tales así como ya médicos en el Ecuador, mujeres, luego las juristas y así, o sea, hacer una remembranza de Dolores Caguango y de Dolores Veintimilla de Galindo. La Fundación inició su trabajo en la ciudad de Guayaquil para luego establecerse en Quito y ampliar sus servicios en Lago Agrio. Sobre el trabajo desarrollado en la Amazonía ecuatoriana, esto nos comenta Norma Jiménez, quien es técnica en protección de derechos humanos. En Lago Agrio, le hablo de la provincia de Sucumbíos. Ah, ¿en Lago Agrio ya? Sí. Nosotros estamos ubicados en lo que es la calle Manabí y Vía Quito. Nosotros vamos al campo, salimos al campo. Tenemos ahora un proyecto en mente de que estamos trabajando con una familia vulnerable. Sí, eso lo estoy hablando más o menos por Lumbaqui, ¿sí? Lo que embarca la provincia de Sucumbíos. Hemos tenido esa familia, estamos dándole el apoyo total para la construcción de su vivienda. Es una familia de bajos recursos, tiene un niño con discapacidad, entonces nosotros eso estamos haciendo. En Quito, la fundación está establecida en el sur de la ciudad. En el sector, se encargan de desarrollar talleres sobre derechos y asistencia jurídica en caso de ser necesario, como auspicio a las poblaciones vulnerables en los que se hayan violentado sus derechos. Sus contactos son elalquimistasoyyo@hotmail.com. Avanzamos con más información, 7:48 a.m. La noche del pasado jueves se desarrolló en el Teatro Nacional de esta institución el concierto denominado Vamos Cantando y Bailando. Este evento se llevó a cabo gracias a los miembros de la sección de artes musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo. Más de 2 horas duró este espectáculo y tuvo ritmos representativos de épocas coloniales, republicanas y contemporáneas. Treinta artistas profesionales estuvieron en escena durante el evento denominado Vamos Cantando y Bailando, un espacio que tuvo lugar el pasado jueves 28 de marzo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fue un espectáculo que tuvo como objetivo el difundir las grandes obras de autores, compositores riobambeños y chimboracenses por el valor y rescate de la identidad cultural. A través de la interpretación de ritmos tradicionales de la música ecuatoriana, se desarrolló este espacio que tuvo consigo sanjuanitos, tonadas, capiscas, yumbos, yarabíes, albazos, danzantes, pasacalles y pasillos. Un concierto que tuvo una duración de 2:30 y que fue dividido por 4 momentos representados por épocas, desde los ritmos prehispánicos, coloniales, republicanos y contemporáneos. Fueron 30 artistas que estuvieron en el escenario, integrados por un ensamble coral e instrumental, además de la interpretación de solistas, dúos, tríos, acompañados de proyecciones visuales, coreografías y la animación teatralizada de un personaje típico, en este caso, Rosita la Caserita. Desde el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acompañamos de este evento. Un gran marco de público fue partícipe del mismo. Conversamos con Jorge Sánchez Paucar. Él precisa para nuestros micrófonos parte de lo que fue su participación en este evento. Es muy diverso el grupo, ¿no? En una canción, por ejemplo, el tema de Héctor Abarca, De tu ausencia, pertenece el arreglo y que después fue recogido por este grupo y lanzado ya de una manera más coral también, más con un ensamble más rico. Y de ahí hago el solo de tu ausencia, también la parte de la orquesta. El maestro Jorge Sánchez destaca el espíritu artístico que trajo consigo la música de Riobamba hasta Quito. Significa un poco el concepto de la descentralizar la circulación, espacios de mayor nombre, ¿no? De mayor importancia. Pues bueno, en Riobamba se ha presentado ya el concierto, pero hacía falta también como que haya más trascendencia. Entonces para nosotros es muy importante que se pueda acercar Quito en sí, y como usted pudo ver, la población riobambeña o de raíces riobambeñas en Quito es impresionante, ¿no? Andrés Campos, director de la agrupación Cantando y Bailando, considera como una suma positiva de voluntades el unir todas las voces en un escenario. Desde el punto de vista de la juventud y de la música en sí, yo creo que es una misión de tratar de rescatar a la música nacional y tratar de dar esos toques actuales, esos toques nuevos, estas propuestas diferentes, y tratar de creer en que nosotros como riobambeños, como chimboracenses, también podemos presentar productos de calidad, y por qué no venir acá y gustar también a la gente. Entonces, es esa convicción, esa misión de querer hacerlo, de poder, y obviamente sumado a todas las personas que, todas las voluntades que se han sumado para poder ser. Finalmente, Guillermo Maldonado, de esta agrupación musical, habla sobre la preparación de cada uno de los artistas que estuvo en el escenario en una fiesta y reconocimiento especial. Estamos muy satisfechos porque las expectativas que teníamos de participación del público superaron lo que esperábamos. Y bueno, nosotros ya conocíamos el trabajo que viene realizando este grupo de la sección de artes musicales del Núcleo de Chimborazo, y en realidad ha tenido la aprobación del público porque ha disfrutado de este trabajo que pretende también recuperar el valor de conocimiento del trabajo realizado por los autores y compositores chimboracenses. Y de esta forma se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación del concierto itinerante Vamos Cantando y Bailando. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información, 7:52 a.m. Hay mucho por compartir con ustedes, por supuesto. El libro Instrucciones para Volar del escritor Guido Gómez Cornela fue presentado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta obra es una investigación de 3 años en base a la experiencia que vivió el autor con los personajes y la vida de calle. Habla del amor, libertad, búsqueda, justicia, anhelo de la madre, el padre, la soledad, amistad, alegría, valentía y además, vuelo. la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Compañía de Arte La Totora desarrollaron la presentación del libro del escritor Guido Fabián Gómez Corella, un espacio que tuvo lugar el pasado jueves 28 de marzo en la Sala Benjamín Carrión. El libro del maestro Guido Gómez contó con la curaduría de la escritora Verónica Falconi Gallo. La maestra realizó la presentación oficial del evento y del texto, que contiene dibujos, fotografías y pinturas de los maestros Hugo Proaño, Amaru Gómez y Cal Urbina. El acto estuvo matizado por una coreografía de la maestra Jimena Villa y del colectivo performático Guaguas Siniestros. En el escenario se tuvo un acercamiento a la obra del maestro K. En contexto general, esta obra es una investigación de 3 años en base a la experiencia que vivió el autor con los personajes y la vida de la calle. Habla del amor, libertad, búsqueda, justicia, anhelo, de la madre, el padre, la soledad, amistad, alegría, valentía y vuelo. Según el poeta sánsico Raúl Arias, este texto es una poesía heterodoxa que sale de los cánones y de lo formal. Se apela a conmover a través de la frase violenta una respuesta a los opresores. La poesía prueba no con la voz de los críticos, sino con la de los oyentes. El pueblo recibe la palabra, digiere y responde. Como perfil profesional, el maestro Guido Gómez es licenciado en Comunicación Social, especialización prensa escrita, de la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con estudios del Laboratorio Teatral Malayerba y en la Escuela de Teatro de la Universidad Central. Obtuvo varios premios, entre los cuales mencionamos el premio en el Festival Internacional de Teatro Experimental Fight Q 2006, con la obra Icarim, el premio Residencia de Intercambio Cultural por la obra Oso de Anteojos, otorgado por el Ministerio de Cultura del Ecuador en Baeza, y además el de la compañía La Totora, donde recibió el premio Teatro Nacional Sucre, entre otros reconocimientos. Gran marco de público fue partícipe de la presentación de la obra de este maestro. Anteriormente, de manera independiente, publicó la obra Córtame este sexto dedo, junto a varios autores y con el aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con vasija de barro. Ha participado en el Centro de Acogimiento Temporal Alberto Enríquez Gallo, en la Fundación Teatro Nacional Sucre y Galería K, Exposición de Arte, entre otros. Y de esta forma llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación del libro del escritor Guido Fabián Gómez Corella, denominado Instrucciones para Volar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Vamos con la información de lo que sucede en la capital de los ecuatorianos. 7:56 a.m. Le invitamos a que venga y participe del taller de danza, cuerpo y democracia presentado por Azucena en Ichimbía Centro Cultural. Taller que nos sumergirá en las expresiones corporales y nos hará conocer más a fondo de la danza. Este taller de danza, cuerpo y democracia busca hacernos conocer más a fondo los derechos, las mujeres y la convivencia armónica. Partirá del derecho que tienen las mujeres de conocer y reconocerse como propietarias de un cuerpo ser, cuerpo existir y cuerpo universo. Se incorporará la expresión corporal y la danza. Se trata de dar a conocer cómo las mujeres se proyectan, ya sea desde barrios comunitarios, como cuerpos invisibilizados o racializados, para transitar por territorios lúdicos y poéticos por descubrir. Acércate a Ichimbía Centro Cultural y acompáñanos participando de este atractivo taller. Asistir con ropa cómoda, camiseta, pies descalzos, medias o zapatillas de danza o gimnasia, y traer un lápiz o esferográfico, el que servirá para tomar sus apuntes. Además, acudir con un instrumento de percusión casero, ya sea tarro con piedritas, palos, botella con granos secos, tapas de olla, entre otros. Por último, los participantes deberán acudir con un elemento de vestir casero a su elección. Puede ser pañuelo de cuello, chal, chalina, sombrero, bolso, entre otros. Si deseas participar de este taller, te invitamos este próximo 1, 2, 3, 8, 9, 10 y 15 de abril a las 3 de la tarde. El taller es gratuito, previa su inscripción en la página web. ¡Te esperamos! Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Vamos con otro tipo de información. We Love Mondays presenta a Melissa Santa María, una representante de renombre de la música electrónica en Quito. Para entender su estilo, hay que volver los ojos hasta sus inicios, donde el piano comenzó a su formación musical. Melissa Santa María, a partir del 2009, comienza a experimentar con sonidos electrónicos y al poco tiempo es invitada a participar en fiestas de los más reconocibles clubs de su país, como el desaparecido Club Blues en Quito o en Los Beach Club de Montañita, en donde mantiene una residencia desde entonces. También ha sido frecuente en los mayores festivales del país como Rotofest, Antena, Nature Beat, Chongón Paradise, Electrostática Paradise, Quito Techno City, entre otros. Por su estilo distintivo ha sido invitada a recorrer gran parte del Ecuador y países como Argentina y Alemania, llevando un sonido que abarca géneros como el house, con variantes diva y teach house, con acentos de techno y disco. Su amplio conocimiento musical le permite tocar para públicos y lugares muy diversos. Escuchemos palabras de Melissa. Soy esa chiquitita en realidad de la música porque mi papá y mi familia siempre han sido músicos y guitarristas. Toda la vida he estado detrás del escenario viendo cómo tocan ellos y todo. Y bueno, yo aprendí a tocar el piano como cuando tenía 11 años. Estudié durante mucho tiempo, luego como a los 19, toqué un poco la guitarra, tuve por ahí un par de proyectos de bandas como de rave, punk, o sea, un poco de todo, ¿no? Luego pues, me fui metiendo como en los sonidos electrónicos. Igual como cuando tenía unos 17, 18 años, o sea, me gustaba paralelamente el punk, el post-punk, un poco rock, la electrónica en algún sentido, y nada, o sea, como te decía, desde el 2008 más o menos, así jugando con estos mixes para iPod, y así como en fiestas, en caídas de panas. Finalmente le conocí a Frank Johnson, que es como el dueño de la disquera de Aftershock Records, y nos llevamos muy bien. Él me dijo un día, ¿sabes qué? Ven, te enseño a mezclar ya profesionalmente, hagamos algo. Y ya, pues desde 2009 fue que empecé a tocar en fiestas, empecé a hacer eventos. Y la ha llevado a compartir escenarios con varios talentos internacionales, como Timo Mas, Audiofly, Steve Book, Chime, Wallan Love, Tanner Rose, Francesca Lombardo, Fran Roger, entre muchos otros. Generándose así una amplia trayectoria que le ha ganado el reconocimiento en su país de ser una de las principales artistas de electrónicas del momento. Melissa maneja paralelamente su productora de eventos Get Together y un estudio de diseño textil. Tiene una línea de ropa para Nightlife Beat Clothing SE y realiza estilismo para videos, posicionándose como una artista multifacética de gran proyección. Este evento se desarrollará en el Café Bar Dirty Sánchez, entre Joaquín Pinto y Reina Victoria, el día de hoy a las 8 de la noche. El apoyo cultural es de $3. Ingreso únicamente con cédula. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el mundo. Y en el ámbito internacional también existen novedades en arte y cultura. La música sinfónica se juntó al thrash metal. Le invitamos a conocer sobre esta fusión que en un concierto en vivo se podrá disfrutar este año. Mi Metallica es una banda de thrash metal estadounidense que se origina en Los Ángeles, pero con base en San Francisco. Fue fundada en 1981 en Los Ángeles por Lars Ulrich y James Hetfield. A la fecha, la banda ha editado 11 álbumes de estudio, siendo el último de estos Hardwired to Self-Destruct, el cual fue lanzado mundialmente el 18 de noviembre del 2016. Las ventas totales de Metallica superan los 120 millones y se considera por parte de los cuatro grandes del thrash metal, junto a Megadeth, Slayer y Anthrax. Además, el grupo ha conseguido numerosos premios musicales, entre los que destacan 9 Grammys, 2 premios otorgados por la cadena musical MTV, 2 galardones de la Academia de Música Americana y 2 premios de la revista Billboard, además de pertenecer desde el año 2009 al Salón de la Fama del Rock and Roll y poseer una estrella en el Paseo de la Fama de la revista Kerrang! Esta banda estadounidense anunció que tocará nuevamente con la Orquesta Sinfónica de San Francisco este 6 de septiembre. El espectáculo conmemora los 20 años de los conciertos y el álbum S&M cuando se juntaron Metallica y la Sinfónica de la Ciudad el 21 y 22 de abril de 1999. Esta vez el espectáculo se realizará en el Chase Center de San Francisco, que por primera vez alojará un concierto. El lugar tiene capacidad para más de 18.000 personas y es donde juega de local el equipo Golden State Warriors de la NBA. Está previsto, tal como sucedió con la presentación de hace 20 años, que se lance un disco, con el concierto en directo y también con un DVD con el show. El de 1999 es uno de los discos más recordados de la banda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Miguel Arellano.